dedico mi admiración a mi tierra, a mi bandera. Le pido participación a mi latina, a mi morena. A perdernos jugando con el ritmo que nos quema, que nos corre por las venas. A seguir bailando, gozando, que me vivo la noche, olvidándome las penas. Vívete el tiempo. A mi latina, a mi morena. A perdernos jugando con el ritmo que nos quema, que nos corre por las venas. A seguir bailando, gozando, que me vivo la noche, olvidándome las penas. Con el calor.